Recibí hoy una carta de un judío que vive en otro país y que me hacía una serie de consideraciones acerca de la Sagrada Escritura, consideraciones muy profundas. Y es referido al versículo del Salmo que dice: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este judío, de la misma sangre de Jesús, descendiente de Abraham, me comentaba después el versículo de la carta a los hebreos. Él, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, este judío me decía: Melquisedec no tuvo padre ni madre, mientras que Jesús sí tuvo madre. Melquisedec no tiene genealogía, mientras que Mateo y Lucas citan dos genealogías de Jesús. Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida, mientras que Jesús nació y murió. Me hacía estas consideraciones para que, si lo consideraba adecuado, le dijera algo. Lo primero que le dije es que me alegraba mucho de que profundizara tanto en la Sagrada Escritura. Las personas con hambre de Dios profundizan y estudian los textos sagrados tratando de buscar la sabiduría. Y traté de responderle. No tuvo ni padre ni madre porque en el fondo Dios existe desde siempre. Dios es el que existe antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Por eso se dice, no tiene principio de días ni fin de vida. Dios existe desde siempre y para siempre. La vida mortal de el Dios encarnado sí que tuvo un comienzo y un final, pero la persona divina que había detrás no tiene ni principio ni fin, ni padre humano ni madre humana, la divinidad, el cuerpo de Jesús sí. Pero después hay otro aspecto que dice sin genealogía. Y me hacía consideraciones acerca de la genealogía. Y decía, bueno, si comparamos las dos genealogías que hay de Jesús en los Evangelios, vemos algunas divergencias. ¿Cómo explicar esto? Yo le dije, pues muy sencillo, si conociéramos la genealogía completa, que solo conoce Dios, veríamos cómo ambas genealogías encajan perfectamente. Hay una gran enseñanza en que esos personajes estén allí, hombres pecadores, virtuosos, reyes, gente sencilla. Pero me hacía otra consideración que siempre a mí me había intrigado. ¿Por qué los dos evangelistas que cuentan la genealogía de Jesús cuentan la genealogía de José, no la de María? ¿Por qué? Si José no fue padre carnal, dicen la de él y no la de María. Por supuesto que las genealogías en aquella época y las anteriores en el pueblo judío eran a partir del padre, no de la madre. Se contaban los padres, no las madres. Aún así, consideraba que había allí un misterio. Y le dije, pues mira, ojalá que algún día el Señor me dé un poco de luz sobre este campo, porque siempre me ha intrigado. Y entonces volví a releer la carta anterior en que decía Melquisedec, sin genealogía. En la carta a los hebreos se dice eso. Es decir, de otros personajes, incluso no muy importantes, aparece la genealogía de Melquisedec, no. Lo mismo sucede con Jesús. En el fondo, también en las Sagradas Escrituras está sin genealogía. Sin genealogía según la carne. María era una mujer sencilla, sin genealogía. Es como decirnos Dios que las cosas de este mundo no tienen importancia. Es adoptado por José, el descendiente de reyes, porque la humanidad adopta a la divinidad y la divinidad adopta a la humanidad. Después de que Dios nos explicara por segunda vez, hay dos genealogías, la maravillosa y profunda ascendencia de José hasta Adán, es como si Dios nos dijera, esto, todas estas generaciones que os cuento aquí, después de todo, después de guerras y dinastías de hombres tocados por la gracia de Dios y hombres pecadores, después que os he explicado todo esto, yo os digo, no tiene importancia. Yo hago lo que quiero. No desprecio lo humano, diría él, pero lo dejo en su lugar. Y su lugar, todas estas generaciones, todas estas dinastías, su lugar va a ser hacer de pórtico para que entre la divinidad. Solo eso. Jesús, verdadero hijo adoptado de los reyes de Judá, es adoptado para que se vea claro que no debe nada a nadie. Que no debe nada de lo que es a nadie. Solo a sí mismo. No es José el que adopta al niño. Es él, Yahvé Sebaot, el que adopta a sus ascendientes al decir, voy. No es el hijo el que se honrará del padre, sino sus padres hasta Adán serán los que se honrarán de tal hijo que es el origen, el principio. Yahvé ha venido al mundo y todos, desde Adán hasta José, la historia del mundo entero se arrodilla ante él. Este es el mensaje que, a mi humilde entender, está en las dos genealogías de Jesús, justamente las genealogías del Padre que lo adopta y no de la madre carnal. Un mensaje profundo, maravilloso. Yo mismo, después de tantos años, no había penetrado en él hasta que este judío me ha escrito, haciéndome estas consideraciones. Toda la realeza, los patriarcas, los grandes hombres, todo será solo un pórtico por el cual el Dios invisible va a entrar para hacerse visible. Él no depende de ellos ni les debe nada a ellos, pero adopta, asume toda esa historia humana en la adopción. No solo la historia del pueblo elegido y la historia de Judá, sino la historia previa de Abraham a Adán.